1. Trigo. 2. Trapo. 3. Traje. 4. Catre. 5. Estrecho. 6. 4. 7. Estrellas. 8. Trompo. 9. Potranca. 10. Tronco. 11. Patrón. 1. El año tiene 4 estaciones. Primavera. Verano. Otoño. E invierno. 2. En la primavera, los árboles se llenan de flores. En el verano, madura el trigo. En el otoño, se caen las hojas de los árboles. En el invierno, llueve mucho y cae nieve en algunas partes. Teresa, Tomasa, Timoteo. Bra, bre, bri, bro.